¿Cómo le va, Lito? Lo saludamos desde aquí, desde Radio Kermés. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien. Somos varios aquí en la mesa. Lito, es un gusto saludarte y poder hablar un poquitito acerca de lo que fue este gran concierto que de alguna manera inauguró los homenajes que se están realizando esta semana con una formación de lujo, un equipo de lujo con Hilda, con Fernando Samalea, con el Zorrito Bonquintiero, bueno, con Benito Cerati, gente que ha tocado con Charlie y nuevas generaciones que se sumaron. ¿Cómo fue este concierto, Lito? Muy bueno, estuvo hermoso. Se va a ver este domingo a la noche en TN Fest. Y la verdad que estamos muy muy contentos con el resultado artístico del concierto, que estuvo realmente precioso. Bien, hablábamos recién de celebrar la música, de esta posibilidad que tenemos en la República Argentina de homenajear, no sé si me gusta la palabra homenaje, pero sí de festejar, y sobre todo en este contexto, la música de otros colegas, de gente que ha dado mucho a la música popular y a la cultura popular. ¿Qué te parece a vos que se esté dando este fenómeno, más allá del espectáculo particular que a vos te tocó conducir? Mira, me parece genial tener en cuenta a todos los compositores que aún están en carrera y entre nosotros, y darles una linda celebración, lo que pasó hace poco con Morris. Uh-huh. Ahora yo voy a producir el 20 de noviembre un especial de León Gieco en el CCK, que también cumple 70 años, y me parece genial, extraordinario, porque son compositores populares que merecen este tipo de producciones, porque se renueva la emoción al escuchar e interpretar las canciones que ellos compusieron, ¿no? Claro, Lito, vos sos un tipo muy generoso. Desde muchos años vengo viendo y escuchando obras colectivas, sobre todo para homenajear al rock nacional o a músicos. ¿Por qué te pasa esto? ¿Por qué te gusta esto de alguna manera regalarle una canción, una interpretación a otros colegas? Mira, yo creo que todos los músicos tenemos ese espíritu de admiración y de agradecimiento a todos los artistas que nos han hecho emocionar y nos han hecho aprender a amar la música. Entonces, lo que sucede es que yo, siempre que tengo alguna idea, trato de motorizarla y de realizarla, y me ocupo personalmente de conseguir la financiación y de que esto sea algo que tenga visibilidad. Entonces, pareciera que hago muchas más cosas que otros artistas, y no es así. Hay un montón de artistas que producen y hacen cosas preciosas que quizás no tengan tanta visibilidad, pero no, de ninguna manera tienen menos aporte artístico de las cosas que yo hago. Yo soy uno de los tantos que hace este tipo de producciones, y me parece que está bueno tener en cuenta que hay muchos artistas y muchos productores trabajando y colaborando en el año pandemia, en donde hubo muchas producciones, videitos y cosas que en el cual se sumaron tantos artistas. Me parece que es injusto decir que el monopolio de eso lo tengo yo, porque además de injusto no es real. Lito, ¿qué te genera o qué te generó Charly García? Cuando tenés que hablar de Charly García, ¿cómo lo definirías para Mirá, vos? Yo creo que es uno de los grandes compositores populares, aún vivos, que de alguna manera, emocionaron a varias generaciones. Yo me siento muy cerca de la música de él, porque acompañó mi adolescencia, porque yo desde el primer disco de Sui Generis fui admirado de él. No tuve ni tengo relación personal con él, sí la tienen por supuesto el Zorro, Samalea y Hilda y Rosario y Benito, pero yo no tengo ningún contacto personal con él. Solamente me puse la camiseta de coordinar y de producir este concierto, que probablemente se repita, desde el lugar de coordinador y de motorizador de la realización del show, digamos. Pero la base, el núcleo fundamental del porqué de esta conjunción es obviamente los tres integrantes, los enfermeros, y los invitados más jóvenes que tienen que ver con la historia de Charlie. yo soy solamente un productor artístico de la cosa, porque ni siquiera soy el director musical, ya que el Zorro tiene, inclusive esa Malea, tienen mucha data y saben perfectamente de todos los vericuetos y arreglitos y cosas que necesita la música de Charlie para ser interpretada de manera exacta, ¿no? Hola, buen día, Valentina te saluda. Aprovecho a consultarte, Charlie tuvo varias bandas, varias etapas, ¿con cuál te sentís más identificado? ¿Cuál fue esa que te acompañó en la adolescencia? Bueno, Sui Generis me acompañó en la adolescencia, pero la banda que más me gusta de Charlie es La Máquina de Hacer Pájaros, y después toda su etapa solista, básicamente desde Siendo de la Cama al Living hasta Parte de la Religión, esos son mis preferidos. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando suenan los temas de Charlie y Charlie no está sobre el escenario? Digo, ¿qué es lo que se genera con el público con las canciones que ustedes interpretaron por estos días? Mira, lo mágico es la conexión que tiene Hilda con la voz, especialmente, o el Zorro, que tienen mucho... Para el público de Charlie es como ver la familia más cercana a Charlie. O sea que lo que nos sucedió en el concierto fue que había como una verdad ahí en el escenario que venía de la mano de ellos tres, ¿no? De Samalea, de Zorro y de Hilda, que son, te repito, el cimiento de... o los cimientos de este proyecto que se llama Algo de Charlie, ¿no? Uh-huh. Porque de alguna manera hay algo de Charlie en las canciones, porque hacemos 14, 15 canciones de las cientos de canciones que son emblemáticas. Hay algo de Charlie en el escenario, porque ellos tres especialmente, y un poco Rosario, giraron con Charlie mucho tiempo, especialmente los tres enfermeros, años y años. Y bueno, eso cierra por ese lado, por eso la gente se conectó con el concierto y vio que era. Y además tener el aval de García fue fundamental para que el público también tenga como un sentimiento de respeto hacia el proyecto, ¿no? Lito, me pongo un poquito técnico, desde el punto de vista musical, comparten instrumentos de alguna manera, el piano, los teclados, ¿qué te parece la labor de Charlie García en ese sentido? Mira, en aquellos años era muy, muy, muy virtuoso y fue una gran influencia para todos nosotros. Hasta el 80 y pico, el tipo siempre fue evolucionando y marcando un camino muy, muy, muy genial en la música popular, ¿no? Bien. ¿En qué andas, Lito, ahora? ¿En qué estás trabajando? Recién, bueno, decías algo, que estás preparando algo. No, ahora tocamos con Baglietto en un show grande en Rafaela, que cumple su aniversario el mismo 23. Uh-huh. El 24 sale esto de Charlie por la tele, y después seguimos con Baglietto en el Teatro Ópera presentando nuestro concierto de celebración. Haremos algunos conciertos en verano. También participaremos de varios festivales, o sea, laburando un montón, por suerte, y sigo en la televisión pública todos los días a las 0:30 con un invitado por noche. También produzco una vez por mes los especiales de Los Mamones, que hemos hecho ya uno de música romántica, otro de música de Charlie, otro de música folclore. Ahora viene uno de cumbia y en diciembre habrá uno más dedicado al disco de Jay, que yo estoy... haciendo la producción, que es un disco de duetos, y de todo un poco. Lito, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés y, por supuesto, nuestro más caluroso abrazo. Que andes muy bien. Un abrazo, gracias a ustedes. Pasaba Lito Vitale hablando del concierto homenaje a Charlie García que realizó junto a los enfermeros Fernando Samalea, Fabián Monquintero, Hilda Lizarazu y también nuevas generaciones de músicos que quizás se vincularon con él o lo acompañaron, como en el caso de Rosario Ortega, hija de Palito Ortega.